A continuación, Los hijos del hambre no tienen mañana, con Canteca de Macao en su disco Cachai. Que pierden su